quiere, tengo que decir que les agradezco mucho que me sigan, que sigan mi carrera, que me sigan aceptando. Y tengo que decirles también que voy a seguir luchando por esta carrera de la misma manera, tratando de estar en vigencia siempre, tratando de hacer lo mejor para ellos y mandándole un saludo muy grande a cada provincia, a cada lugar donde estuve, que es prácticamente toda la Argentina. Me falta solamente las Malvinas, creo que también son argentinas. Pero he trabajado en todos los lugares, así que un saludo muy grande, que desde ya lo hago, todo lo que hago lo hago de corazón. Lo hago porque quiero a la gente, porque me gusta el amor que me brindan, me gusta el cariño que me dan y por supuesto yo trato de darles todo el mismo amor o un poquito más también.